Gracias, público aplaudidor. De la han ganado uno hasta de amenazarlos con otra salta de canciones. Bueno, la siguiente canción, la música es mía, la letra es de Carlos Laje y la canción es de Economía, por supuesto. La canción se llama, bueno, es una canción que era muy fuerte, yo la encaramé en una historia de amor entre un hombre y dos mujeres de diferente condición económica. De todas maneras me siguió pareciendo dura y decidí en la canción colocar un intermedio con un ejercicio de apreciación musical para que haya un rompimiento y la gente se quede con el mensaje subliminal, ¿no? El ejercicio de apreciación musical consiste en un canto antifonal, como dijera Gelier León. Son de estos cantos tribales de preguntas y de respuestas. Yo siempre recuerdo la canción Minnie the Mooch de Cat Calloway, cuando él hace hey, hey, hey, hey. Eso es un canto antifonal, por ejemplo. La canción se llama Espíritu y Consumo y el intermedio que vamos a hacer, que no es este, se llama Chechere Bruca Manigua Ae, que quiere decir en buen yorubá lo mismo que hace Naciones Unidas en la guerra de Bosnia y Herzegovina. Nada. Si ustedes no cantan conmigo, son unos sangueños, unos guariguares, le pongo huemba y ojalá le cuisa masoriales. Si cantan conmigo, los pongo bien, le pongo chamba, le pongo H. ¿Ok? Oye, yo beso una mujer y me da un código divino. Me da la vitamina y el etanol que me empino. Yo beso una mujer y practicando el meneo tengo aire acondicionado, promesas en video, demasiadas tareas para tener sirviente, servicio a domicilio de agua caliente. Yo beso una mujer y me da un código sonoro. Bailamos Piston Go en la disco del Comodoro y ella me premia siempre cuando hacemos el amor con pizza hawaiana de quinta y 42. Yo beso una mujer y en su auto me lleva a la marina. Venga, me lleva a la marina y yo la amo. Yo sé de lo que hablo. Yo tengo un pacto con Dios y con el diablo. Y no torturo mis signos vitales, negra, con pajas intelectuales. Y yo la amo, yo sé lo que digo, al cuerpo a cuerpo yo no tengo enemigos. Contra el espíritu y contra el consumo, lanzó cortinas de humo. Hey. Yo beso una mujer y ella me da sus credenciales y vivo pedaleando las lomas de Santo Suárez. Y mientras voy cargando cubos de agua rememoro que en casa del plomero no sirven los inodoros, que no la veo bien sin haber almorzado, que solo sopla el viento, ya estoy damnificado. Yo beso una mujer y ella me da la contraseña y vemos en blanco y negro la novela brasileña. Destilamos alcohol en alambique improvisado y el Silvio no se entiende en ese radio maltratado. Yo beso una mujer y en su bici, yo beso una mujer y en su bicicleta china, forever. Me lleva a la playita, venga, me lleva a la playita y yo la amo. Yo sé de lo que hablo, yo tengo un pacto con Dios y con el diablo. Y no torturo mis signos vitales, negra, con pajas intelectuales. Y yo la amo, yo sé lo que digo, al cuerpo a cuerpo yo no tengo enemigos. Contra el espíritu y contra el consumo,